ha comenzado la veda electoral, por eso también estamos un poco reflexivos, viendo qué, sobre qué va a ser el próximo domingo. Estoy pensando mucho, estoy pensando para ver qué acción tomo puntualmente. ¿Desde las 8 de la mañana o antes empecé a pensar? No, desde ayer, empecé a pensar desde ayer a la tardecita nomás. Empecé a pensar. Todavía no he tomado ninguna acción en particular, pero estoy pensando. Yo ya lo tengo decidido, yo no sé si ahora no, se puede. No, yo le voy a decir lo que voy a hacer el domingo, voy a hacer un asado. Teléfonos celulares hacen justamente que haya algún tipo de voto en cadena o algún tipo de clientelismo. Es decir, yo te voto a vos que me diste algo a cambio por ese voto. ¿Y qué hago? Saco una foto para corroborar que te voté. Entonces, bueno, se prohibió la utilización de teléfonos celulares. El ingreso con celulares. Exactamente. Es el tema de los teléfonos celulares. Parezco conforte. ¿Cómo sería? Claro. ¿Qué pasó? Chicos, hay un embotellamiento. Me están llamando a mí. Ay, mi compañero. Sí, es para usted la bocina. Yo tenía que hacerlo rápido. Y corté el teléfono. Política. Me suenan muchas cosas, sí, Florencia. Muchas cosas. Nosotros tenemos una franja entre los 2.400 y los 2.800 pesos, según cómo se haga el análisis. Hugo Yasky, que es el secretario general de la CTA. Los números vienen de la evolución de los precios al consumidor en las 7 provincias que siguen midiendo con la metodología que aplicaba el INDEC antes de la intervención. De manera que creemos que los 2.600 pesos que planteó la CGT es una cifra en torno a la cual se podría unificar el planteo de los trabajadores. Vanina por una parte, Nicolás y Juan Ignacio por otro lado. Digo, y lo separo de esta manera porque ya me parece que la tendencia es irreversible. La coalición de los humildes, sí. Es este sector, ¿no? Ah, marginados somos sería, nosotros. Chicos, no los veo. Los humildes... Acordamos una propuesta única y vamos a ir con una especie de ley de lemas. Nos acordamos de la época de la ley de lemas y decimos, pucha, qué épocas perdidas. Época dorada. Sí. Claro, dorada de champán. Está bien, entiendo. En ese escribano se puede. ¿El escribano? Sí, se puede hacer. ¿Cómo escribano? ¿Cómo escribano que se puede? Dijo que sí. Levantó su brazo con una guirnalda y dijo que sí. Estoy re contenta de estar acá. O sea, vine con Concha, Che, Chapuchi y la China. Estamos en la chata. Yo tengo una chata blanca, re sojera. Vine porque me dijeron que había un recital de Babi Echecopar. Pero bueno, pensé que Babi Echecopar hacía radio acá en Rosario, pero no, me quiero matar. Ay, no conocía el interior del país. Pensé que era un mito peronista eso de que existía el interior. Pero bueno, sí existen. Son como gente vestida del 97. Perdón, re esvástica. No, me han tocado cosas terribles. No sé, que un niño me diga... Boliviano, paraguayo, indocumentado, volvete a tu país. ¿Cuánto te paga mi papá para hacer esto? Niños ricos, además, ¿no? Porque yo trabajaba en hoteles muy grandes de Buenos Aires y una vez le llegué a decir a un pibe algo terrible. Le dije, mira, lo que me paga tu papá es un montón, porque es proporcional a todo lo que no te soporta y no te quiere. No. Así que es un montón lo que me paga. No, ¿sabes cómo se llama este payaso? Daño irremediable. Y todos cuidamos mucho la posibilidad de poder reírnos y pensar, ¿no? Claro. Es algo como que da esperanza, poder reírte de algo que es terrible y poder pensarlo y repensarlo otra vez, tal vez de una mirada que vos no tenías. Creo que el teatro es uno de los únicos espacios que propone eso. Por eso no va nadie. Pero, mirá, ni puede creer que un cabeza hable así. Mirá cómo me mira. Ni puede creer. Alicia se fue sin saludar. Y no entendíamos bien por qué, hasta que nos enteramos de que fue corriendo a buscar a su nieta que la había olvidado en el jardín. Sí, Perdón, resbástica.